niñas son una verdad. Son las niñas tres, ¿vale? Yo, quizás no todas sean guarras, pero sí la gran mayoría. Juro que me lo tomaría con humor si yo fuera tía. Es cachondeo y si te lo tomas en serio, debe ser porque te debes joder el ser una de ellas. Te das por aludida, tú sabrás. Sigo pensando que sois unas guarras y no voy a echarme atrás. Piensa que quizás es una forma de hablar, o quizás no. Tómatelo como quieras, yo ya no entro en tu elección. Todas me dicen, yo no soy así. Continúan con, pero casi todas las demás que conozco sí. Pocas sienten ser así, por eso les debe gustar. Cuando se miran al espejo me pregunto qué deben pensar. Pocas se identifican y resulta que las que menos pueden hablar luego son las que se pican. Dicen que hice el tema con Mike para apaciguar las cosas. Solo quise ser original para hacerla más vistosa. Os invito a la calle a que veáis la realidad. La culpa es de los padres por darles tanta libertad y luego que prohíban el rap, ¿no? Y se quejan de mi tema. Que anden paz de una vez y educar más a vuestra pequeña. Mis letras son obscenas, más bien son realistas. Que te llame guarra no significa que sea machista. Son cosas muy distintas, yo no me creo superior a nada ni a nadie. Juzgarme fue tu más grave error. Generalizar no, gana la mayoría. Hay pocas excepciones hoy en día y todos lo sabían, es cosa de la moda. Y pa' qué mentir si queda mucho mejor deciros guarras a todas. Las niñas de hoy día son guarras. Las niñas solo quieren sexo con drogas y farra. Las niñas quieren dejar ya de ser niñas. Contrólenlas papá y mamá, espero que las riñan. Las niñas de hoy día son guarras. Las niñas solo quieren sexo con drogas y farra. Las niñas quieren dejar ya de ser niñas. Contrólenlas papá y mamá, espero que las riñan. No es que lo haga por polémica, solo digo lo que pienso. Ni lo hago para vender ni darme a conocer, lo siento. Si a la peña le mola, quizás signifique algo. Se debatió este tema sin tener ni idea, hasta en Comradio. Me llamaron del Instituto Nacional de las Mujeres. No tendrán nada mejor que hacer y eso es triste, no os jode. Cuando aparte hay tantos casos de acosos y de maltrato, vienen a molestarme y dejan lo importante para otro rato. Me dicen, tú eres el del tema ese de las guarras. Y las mismas que critican luego invitan en la barra. Que penséis que no me jode, que me conozcáis por este tema, cuando tengo mil que son mejores. Hablar de amor e insultaros no es ninguna contradicción. Pueden ser otras épocas vistas desde otra proyección. Además se suele pensar de otras maneras. Los extremos suelen tocarse y tener en común lo que menos te espera. Y sí, generalizo, pero eso no incluye a mi madre. El tema solo va para las niñas de hoy en día, ¿vale? Estoy harto de que me digan que está en cualquier discoteca, pero ahora tendrán que pagar si quieren ponerla. No hace falta que te hagan daño para pensar todo esto. Es ver las pintas a las tías de mi quinta, las detesto. Las niñas son unas cerdas y los tíos unos guarros. ¿Cuántos sueñan con la Pataki? ¿Cuántas con Jack Sparrow? Una se queja de mí y pierde el tiempo al escribir en la sección cartas al director del diario El País. Lo próximo ya irá para el diario de Patricia. El tiempo es valioso, no sé por qué lo desperdicia. Las niñas de hoy día son guarras. Las niñas solo quieren sexo con drogas y farra. Las niñas quieren dejar ya de ser niñas. Contrólenlas papá y mamá, espero que las riñan. Las niñas de hoy día son guarras. Las niñas solo quieren sexo con drogas y farra. Las niñas quieren dejar ya de ser niñas. Contrólenlas papá y mamá, espero que las riñan. ¿Queréis saberlo todo? Pues tomad información, que este tema se ha colgado hasta en petardas.com. Guarra, a ver, guarra.